Conectamos en directo con el complejo de Disney World en Orlando, en el estado de Florida, donde acabamos de vivir el último partido de las finales de la NBA 2019-2020. En el sexto encuentro, Los Ángeles Lakers, liderados por el mejor jugador de esta final, LeBron James, han derrotado a los Miami Heat por un marcador de 106-93. Con esta victoria, los angelinos se han proclamado campeones de la NBA por la 17ª ocasión en su historia, 10 años después de su último título. El equipo californiano ha sido superior durante todo el encuentro, logrando ventajas superiores a los 30 puntos y dominando el partido desde el inicio con una gran defensa sobre las estrellas rivales. LeBron James ha sido designado como el mejor jugador de estas finales, gracias a su gran actuación, y de esta manera ha conseguido su cuarto título de los cuatro como MVP. Durante la celebración, los Angeles Lakers han querido recordar a un icono de esta franquicia, fallecido a comienzos de este 2020, Kobe Bryant, del que han dicho que ha sido la mayor inspiración para el equipo de esta temporada tan dura, que acaba ahora con un anillo de campeón dedicado a su figura.